Vamos a estar recorriendo folclores latinoamericanos, más que nada argentinos, y vamos a poner un primer tema para amenizar la mañana, para el disfrute musical, y después lo vamos a vincular con algunas efemérides interesantes que vienen por el lado de la izquierda. Ya voy tirando ahí, como es un poco la punta del ovillo, vamos a estar recordando algunas cosas y escuchando música, pero vamos a arrancar con un amigo de la casa, de Misiones, él, José Lo Schwab, haciendo un tema que quizás venga al caso de lo que estábamos hablando. Dios te quita, Dios te da. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. La noche se fue pintando entre los tintos y blancos, la farra se fue animando y el fuego grande apagando. Arrancaron el bailongo en esa fazenda dos campos. Brasil los recibe a todos, no importa que sean tantos. ¡Hey! El negro Dana llegó bien vestido y a lo suyo, con la acordeona lustrada, llamarlo hermoso ya es mucho. Lo bello estaba en su alma, de musiquero y gaucho, argentino y del soberbio, porque el monte lo dispuso. Dejó su alma en el piso, al costado de la silla, amontonado sus dedos por tocar con maestría. La concurrencia soñaba, el corazón le dolía, cerró su cuello y afuera presintió lo que se vendría. Más tarde se fueron yendo de aquel baile fronterizo, cada cual a su país, cada quien a lo que quiso. Entonces jugó el maligno en la actitud de un paisano, pa' canjearla por un vino, se robó lo que es sagrado, pa' que no se dieran cuenta. Le puso ladrillos adentro, simulando que en el estuche descansaba el instrumento. El negro llegó a su casa y abrió la caja por verlo, pero ya era tarde, paisano. ¿Qué pasó? La acordeona se fue al infierno. Su amarga tristeza por perder lo que la amaba. Nunca odió al autor del hecho, solo pidió que la respetara. Y anda a saber si el ladrón en esas noches musiqueaba, amacando en sus rodillas el amor del negro Dana. Y ahí anda el negro tocando con la acordeona prestada. No le alcanza el presupuesto para recuperar la robada. Un cura después de un trato le prestó la que guardaba. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. El negro llegó a su casa y abrió la caja por verlo, pero ya era tarde, paisano. ¿Qué pasó? Dios te quita y Dios te da, y la música no para. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. El negro llegó a su casa y abrió la caja por verlo, pero ya era tarde, paisano. ¿Qué pasó? Se terminó. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Y nos vamos para el norte, nos vamos para la provincia de Jujuy para saludar a Martina Montoya. Ella es docente, comunicadora popular y militante de CAPOMA, en Derechos Humanos, allí en Libertador General San Martín, donde está esa gran empresa que es Ledesma, tan compleja nuestra historia argentina. Martina, ¿qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, Ciudad de Buenos Aires, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luca? Y a todos los compañeros que están escuchando la radio. Un gusto escucharte hace tanto tiempo que, bueno, participamos en Panorama Federal, que estamos viendo ahí que retome actividades en el marco de esta cuarentena que acá sigue. ¿Cómo está la situación allá en Jujuy con el tema del coronavirus? Estamos complicados. Jujuy en este fin de semana ha superado ya los 700 infectados. En menos de 20 días de cero casos hemos pasado a esta cifra, donde lamentablemente los sectores que están siendo más golpeados son los sectores de salud y los sectores trabajadores, ¿no? Como la minera, la fábrica Ledesma. En este fin de semana hemos tenido información que no es oficial, porque sabrán que la información oficial nunca es la real que nos pasan, y de que tenemos más de 60 trabajadores de la empresa Ledesma, entre azúcar, papel y jugo, que están contagiados con COVID, y sin embargo la producción no ha parado. Esto hace que el riesgo de contagio crezca en la población, porque sabemos, un trabajador va a bien, está, por más normas de bioseguridad que traten de implementar, pero la situación está grave, muy complicada. Por decreto nacional hemos vuelto a fase 1, donde la provincia está en un riesgo porque no pueden controlarlo todavía. Hasta ayer domingo, que hemos tenido el último informe, han seguido creciendo los casos, sobre todo ahora en el Ingenio La Esperanza, también donde no se ha parado la producción. En 5 días tuvieron un brote de 0 casos a 20, 27. Así que bueno, estamos como comunidad, estamos tratando de cumplir con todas las normas que nos están exigiendo e imponiendo, pero vemos que a otros sectores no les exigen lo mismo. Tal es así que el sindicato, por ejemplo, del Ingenio de Ledesma, trató de pedir esos 7 días que teníamos ya desde la semana pasada en cuarentena estricta, para que se bajara la producción, para que se buscara otra manera de poder dar a los empleados la seguridad que necesiten y así a sus familias. Y sin embargo, a través de reuniones, junto en una, podríamos decirlo, una, no fue una paritaria porque no se inició, pero sí una reunión vía internet que se hizo con referentes del sindicato, de la empresa y del Ministerio de Trabajo, no se llegó a ningún acuerdo. La empresa nunca negocia nada, y se levantaron diciendo de que no iban a frenar la producción o a disminuirla. Entonces se llamó un paro de 7 días, que tenía que haber empezado el viernes pasado, pero el gobierno de la provincia le puso la conciliación obligatoria al sindicato. En ese tire y afloje es que están y crecen en desmadre los contagios de los trabajadores. Hasta el día de hoy la empresa no cede su postura. Han contratado hoteles del lugar para llevar a estos empleados que están con COVID positivo, para poder aislarlos, pero sin embargo ya ahí ya hubo contacto con las familias. Que la verdad es que es una situación complicada, en el medio de que ya venimos de hace más de un mes de reclamos del sector de salud, donde vienen haciendo ruidazos, salen a la calle, han manifestado, se han hecho marchas respetando las distancias y las normas de seguridad que se estaban pidiendo, pero se ha salido a reclamar. Es como que vemos una película en los informes oficiales donde nos cuentan cómo están haciendo, que llegó la inversión, que está esto, que se hizo, que nos tuvieron 3 meses, se han cerrado para preparar los hospitales de campaña y en la primera alerta que tuvieron los hospitales ni siquiera tenían cama. Esto fue solo hace un mes, así que imagínate la situación. Claro. Campañas por todos lados tratando de juntar elementos de limpieza y de seguridad para llegar a los hospitales que están desabastecidos, que recién hará 10 días empezaron a recibir los equipos de trabajo. Y donde tenemos que escuchar a un gobernador, a un ministro de salud, que por los medios salen a culpar a los... No sé si ustedes habrán estado atentos de lo que fue la reunión con el presidente y los gobernadores, donde nuestro gobernador lo primero que hizo fue decir la culpa fue de los policías que cruzaron la frontera. Sí. De los agentes de salud que no utilizaron como corresponde los elementos. De la gente que sale a la cárcel. De los mineros que se juntaron, que fue un brote, y ahí tenemos hoy más de 100 mineros en la mina contagiados, y están aislados, pero se siguen contagiando entre ellos porque la producción tampoco nunca paró. Entonces, ahí tenemos la situación de Jujuy. Un gobierno que dice estar cuidándonos, que ha trabajado y que ha invertido dinero, que trata de justificar, que se mandó de Nación y nos sigue endeudando, porque el viernes se aprobó otro endeudamiento a la provincia, en la legislatura, porque ellos tienen mayoría en la Cámara. Así que esta es la situación de Jujuy, que está cada vez reventando más por todos lados, ¿no? Sí, yo cuando lo escuchaba a Morales primero pensaba eso, ¿no? Reducir a que el problema es que hubo unos policías cruzaron a comprar hoja de coca, que es otra problemática. Recién charlábamos al aire de la necesidad de regular, ¿no? El tema de la hoja de coca, que en el país no está regulado. Digo, no solamente para Jujuy, sino también comentábamos acá que hay mucha gente que consume en la ciudad, en el conurbano, en otros puntos de la Argentina, así que sería bueno que eso... Pero es como que se mezclan las cosas... y después he escuchado hablar de la cantidad de camas disponibles en la provincia y realmente a uno le genera temor todo esto, ¿no? Porque el sistema hospitalario en el norte es muy débil. Vos lo que estás contando es que no se ha fortalecido, entonces ahí va a tener que también actuar el Ministerio de Salud de la Nación. Te cuento que en la ciudad de Buenos Aires, el PRO acá... La verdad que actuó muy mal, muy tarde, sobre todo en las villas, en los barrios populares, y cuando se metió el gobierno nacional hubo otro cantar, digamos. Hubo sí articulación con los movimientos sociales, que es lo que se pedía, digamos, una articulación seria con el territorio. ¿Está eso, Martina, el pedido de que el gobierno nacional active en Jujuy de manera urgente? Bueno, lo han pedido en la última semana, en las manifestaciones, lo han pedido los sectores. Claro. Pero el gobierno provincial, cuando se empezó el brote así descontrolado en nuestro departamento, porque el nuestro es el más afectado, cuando comenzó el brote, lo primero que se dijo es que llegaba la ayuda de Nación. Hasta había fotos que anunciaban que ya estaban llegando los médicos, el equipo médico de Nación, para asistir a la provincia, porque el brote lamentablemente estaba siendo en el sector de salud. O sea, eso demostraba la debilidad de ese sistema que nunca preparó en 3 meses. Nos estábamos quedando sin médicos. Los médicos infectados, los enfermeros también, llamando a médicos recién recibidos, donde también viene todo un problema que hace más de 4 años que tienen títulos de enfermeros dormidos en el Ministerio de Educación por no firmarlo, por una puja sindical entre un sector y el otro. Entonces, hoy querían y pretendían de golpe llamar a todos los enfermeros de la provincia porque estábamos quedando sin personal. Cuando surge eso, lo primero que sale es que Nación mandada lo anuncia el presidente y acá se desbrota, por lo que nosotros sabemos es que Morales puso el grito en el cielo y luego lo anuncia en el programa que ellos tienen de informe, que agradecían, pero que no necesitaban la ayuda de Nación. Ellos ya sabían y conocían y reconocían el trabajo que están haciendo el equipo de Nación, pero que no lo necesitaban, y pero que había pedido ayuda al equipo de Córdoba, de su claro. querido amigo. Schiaretti. Lo dijo el viernes. ¿No? Claro, están jugando la política cuando tienen que jugar la salud del pueblo. Ahí se termina de comprobar y de firmar este uso político que Gerardo Morales está haciendo de la pandemia. Tal cual, ¿no? Martina, ahora me quedo también con lo que contabas, que la empresa de los Blaquier, Ledesma, las mineras, no están realizando los protocolos, deberían haber parado la producción. Contanos en detalle de eso, porque ahí... Sí, eso es, tienen, las empresas tienen su propio protocolo, se mandan, se manejan solos, claro. Se suman al protocolo que se ha armado desde provincia y hasta, bueno, se anuncian el propio equipo médico que estaría trabajando. La realidad es que les reventó dentro de la fábrica, tal cual, ¿no? Comenzó con ingenieros y ahí volvemos a hablar de las irresponsabilidades. Como ellos se manejan y tienen permisos de entrar, salir, viajar, bueno, los que trajeron el virus a la fábrica fueron los ingenieros que podían moverse libremente